WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 Para cuál concierto te pueden invitar también. Gracias por la sintonía. Todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen, les envío un abrazo y siempre muchas bendiciones para ustedes y para los suyos. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York. Beautiful day in New York. Beautiful summer day. Si te quieres divertir, ya tú sabes. También estamos en vivo a través de la Mega en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Gracias a toda la gente allá en PR que me escucha y me apoya también. Toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta Los Cayos, all the way to the Florida Keys, Orlando, Kissimmee, toda el área de Tampa a través del Nuevo Sol con Z. Y en el mundo entero, toda la gente que me escucha en nuestra aplicación, la música. Bueno, preparándote la próxima hora, ¿qué más quieres escuchar? Me faltan dos horitas para mezclarte tu canción favorita. Boletos para ver Aventura en PR, boletos para ver a Yandel en Orlando, boletos para ver a Fercho en Miami, boletos para el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el sábado 20 de julio, Prudential Center, Newark, New Jersey, con el grupo Niche. También el gran combo de Puerto Rico, India. Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, Alex Sensation, y el after party conmigo ahí en Barcode, Elizabeth, New Jersey. ¡Ah, María! ¡Qué rico, man! ¡Qué rico! ¡Sensation! ¡Que siga la música! ¡Vamos arriba! Alex Sensation. Tuesday. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Sola tu alma y la mía. Yeah. besito. ¡Mua! Gracias por la sintonía. Sigue marcando el 800-315-9790. Taco Tuesday con Alex Sensation en vivo. Buenas tardes. Alex Sensation. Prepárame las líneas telefónicas, Jesús. Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros. Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar esta sangre. Llena de amor, mano. Tú sabes que ella me llena de amor, de amor. Me hace feliz. Ella me llena de amor, amor, amor, amor, mucho amor. Ella me hace feliz. Ella me llena de amor. Oh, me hace feliz. Esta mujer es toda ternura. Ella me llena de amor. Esa fue la canción de mi boda y el gran Tito Rojas nos la cantó en vivo. Eso nunca se me va a olvidar, hermano. Eso nunca se me va a olvidar. That was our wedding song. Y Tito estaba ahí en la boda, nos cantó esa canción y muchas canciones. Nos hizo un set hermosísimo. Tengo ese video, tú sabes que tengo ese video guardado y nunca... He subido un par de fotitos y es así, pero el video... tengo un montón de videos ahí guardados. Tengo que hablar con la wifi. Y en la boda, en la recepción, se subió J Balvin. Estaba también ahí. Se subió J Balvin y cantó con Tito. Me acuerdo que cantaron juntos ahí en la tarima. Balvin tirando paso ahí, cantando salsa. I have that video. I'm gonna post it one of these days. Uno de estos días la voy a subir para que ustedes la vean. En paz descanse Tito Rojas. Gran amigo mío. Gran hermano mío, debo decir. Desde los tiempos de Foxes en Jersey City. Un saludo muy especial para Sandrita, que está de cumpleaños. Alex, te escucho todos los días y hoy estoy de cumpleaños, ready para ver la selección. Hoy tengo el 2x1. el partido y mi cumpleaños. Sandra Milena Patiño. Sandra Milena, no tienes, no tienes la culpa. Sandra Milena, ¡mua! Besito, mi amor. Happy birthday, baby. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Disfruta al máximo. Mi hermano Sammy Lebrón de Fajardo me dice, Sensation, estoy de aniversario. Espérate, espérate, ¿dónde está Sammy? Déjame buscarlo por aquí, espérate. ¿Qué se me hizo, Sammy? Si tú luces bien, yo luzco mejor. Espérate, déjame buscarlo, que está por aquí. Que me llegan tantos mensajes. Anda para el Caribe, mano. A ver, déjame buscarlo por aquí. Aquí está, ahora sí. Alex, envíale un saludito a mi hija mayor, Dianet Lebrón de Fajardo, que está de cumpleaños hoy, de parte de su hermana Sanet, que vino a Puerto Rico a celebrarlo con ella. Felicidades. De parte de mi hermano Sammy. Si tú luces bien, yo luzco mejor. Sammy Lebrón. Ok, ponme una llamadita ahí. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena, tu nombre. Muy buenas tardes. Alex. Sí. Alex Sensation. Sí, señor. ¿Con quién hablo? Te habla Miguel Mogollón de aquí de Miami. ¡Miguel! ¿Cómo está mi hermano Miguel Mogollón? Happy, Alex, estamos activos aquí trabajando. Tú sabes que trabajando aquí es una clínica médica centra ahí con mi paciente. Y siempre te escucha, mi paciente siempre se escucha y activo todos los días. Muchas gracias, hermano. El mejor DJ, brother. No. Te deseo toda la felicidad, brother. Igualmente, mi rey. Gracias por eso. Gracias por apoyarme, hermano Miguel. ¿A quién quieres saludar, papi? Dale con el saludito para tu gente. Mete mano. Quiero saludar a todos mis compañeros del trabajo de la clínica Solidía Medical Center. Okay. A Carlos Ruiz, Hernández de La Paz, a toda mi familia Mogollón y especialmente para ti, Alex. Gracias, mi rey. Muchas gracias a ti, hermanito. Bendiciones para ti, Miguel, y toda la familia Mogollón. Quédate en línea, no te vayan. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Miguel, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Oh, hola, Ale. ¿Cómo estás? Este es Héctor de Queens, New York. How you doing, Héctor? Todo está bien. ¿Cómo estás? Felicitaciones. ¿Cómo estás tú, Ale? All good, my brother. Alegro. Enjoying the weather, papi. Tú eres el mejor, Ale. No, tú eres el mejor. Que no, chico, que no. Yo soy uno de los buenos, papi. Tú siempre dices, no, uno de los mejores, pero no hay ninguno como tú. ninguno como tú. God bless, man. Thank you for that. El mejor de los mejores, Alex Sensation. I appreciate that, man. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás tú? Todo bien, papi. ¿Tú cómo estás? Cuéntame de ti. How you doing? Todo bien. Estoy alegre porque mañana empiezo mis vacaciones. Nice. Eso sí que está bueno. Ahora sí, papi. Yo me levanto por la mañana y no hago nada. ¿Qué vamos a hacer de vacaciones? ¿Qué planes tienes, Héctor? Voy para South Carolina y para North Carolina y también para Florida, para Kissimmee. Beautiful, man. Enjoy the vacation. Well-deserved vacation. Disfrútala al máximo, hermano Héctor. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito. Gracias. A mi esposa, Cynia, y a mi nieto, Josiah y Selim. Beautiful. Bendiciones para ti, hermano Héctor, para toda la familia. All the way from Queens. Quédate en línea, no te me vayas. Me dice para cuál concierto te puedo invitar, Héctor. All right, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este martes 2 de julio? Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, en mi página de IG, Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Dale para abajo. ¡Huye!